Interrumpimos este programa para ofrecerles... Para disfrutar del juego, pasad algún tiempo creando una atmósfera perfecta. Disminuid la intensidad de la luz y subid el volumen. Nos dejaremos guiar por las musas. Todos los sábados a las 9 de la noche, cuando estés por casa, y los jueves a las 9 de la mañana, para cuando te pille un atasco, sintonizamos con Radio Almaina 88.5 o .org en la red de redes. ¡Qué miedo vais a pasar! Aloha, superviviente al apocalipsis de la realidad. Drank away the rest of the day, wonder what my liver to say. Drink, that's all you can. Blackened days of their bigger gales blow in your power to discuss today. Listen. ¿Has venido a matar al aburrimiento? Pues dale un portazo de las narices al tiempo. Ve a por algo fresquito a la nevera y dibuja con tu imaginación el portal al ensueño. En este amanecer, aparte de invitarte a nuestro particular capítulo, voy a proponerte sacar a la luz ese relato que tienes escondido en el cajón. Envíamelo y trataré de darle todo el color que nuestros oscuros cerebros sean capaces de darle. El relato de hoy me lo envió un amigo hace algún tiempo y me pareció perfecto para darle una sorpresa. Y de paso, practicar y cimentar lo que unos meses después sería esta radio. La idea era reeditarlo, pero después de darle muchas vueltas, creo que no hay que avergonzarse de los errores de principiante, ni olvidarse de ellos. Simplemente hay que tomar nota. Suits with bigot ears hide behind their own worst fears. Live, that's all you can. It's all you can. It's all you can do. Down again, green, it's all you can. Tomorrow smells of less decay, the flowers greet this blooming fray. Be thankful, that's all you can. But don't sing the boat that you built, keep afloat. abismo. Pueden ver ustedes, ¿eh? Un solo programa emitido y fíjense la cantidad de cartas recibidas. Eso sí, en unas pocas critican pequeños detalles de nuestro programa anterior. Ah, en cambio, en todas las demás critican el programa en su totalidad. Sí, parece ser que lo encontraron muy raro, muy extraño. Bueno, pues para que vean que los raros y extraños no solo somos nosotros, hoy les ofreceré una película americana de ciencia ficción que obtuvo un par de premios en los Estados Unidos. A mí me gustó bastante y espero que también sea del agrado de ustedes. Y hablando de cartas y de ciencia ficción, hay una anécdota del año pasado, con motivo de mañana puede ser verdad, de una carta que se recibió en Barcelona, en la dirección de programas, poniéndola sobre aviso contra mí. Un señor, cuyo nombre prefiero no mencionar, decía que en realidad yo no era un ser humano, sino un habitante de otro planeta, y que mis programas tenían como auténtica misión el acostumbrar a los humanos a la idea de que existían otros seres vivos por allá, por las galaxias. También hablaba de mi afición a lo morboso, a lo extraño. Es que en realidad aquí en la Tierra hay seres increíbles. Seres con una imaginación digna de figurar en cualquier... Valle, al control. ¿Perdón, cómo? Al control, señor Valle. Ah, sí, bueno, ahora voy. Bien, pues nada más, señores. Que les guste a ustedes la peliculita de hoy y hasta el viernes. Resaca mortal. Diego Ortega. Jeremiah se despertó tarde, como de costumbre. En ese momento, el dolor acudió a su cabeza, recordándole los excesos de la noche anterior. Se levantó, bebió agua, resopló pensando, ¿qué coño puedo hacer de comer? Revisó la nevera mientras rascaba su vientre desnudo. Tomó una lata de comida preparada. No tenía pan, así que mientras se calentaba a fuego lento, como ponía en la etiqueta, se vistió para ir a comprarlo a la tienda de la esquina. Cogió las llaves de casa, salió y empezó a caminar, mientras recomponía en su cabeza la noche de ayer, con media sonrisa en la cara. Quizá fue eso lo que hizo que no se diera ni cuenta que no había nadie en la calle. Cuando llegó a la tienda, entró buscando al tendero con la mirada, pero solo encontró algo que lo sacudió como un cubo de agua helada. No se puede decir que lo horrorizase, ya que siempre fue muy frío para este tipo de cosas, pero lo sorprendió como nunca. Lo que vio no era otra cosa que el cuerpo del tendero tirado en un charco de sangre, con terribles heridas. ¡Joder! ¿Qué coño es esto? Dijo mientras se daba la vuelta. Salió en busca de ayuda y solo vio una figura. Una lejana figura. Una mujer sola en la calle, de espaldas, inmóvil. ¡Oiga! ¡Llame a la ambulancia! La mujer parecía estática, como ausente. Jeremiah corrió hacia ella. Cuando llegó, puso su mano en el hombro de la mujer. «Oiga, hay un tío que necesita...» No terminó la frase. Sus ojos se abrieron hasta el límite, quedó helado ante lo que veía y no podía creer. Al girarse aquella mujer, Jeremiah vio un rostro desgarrado, una boca rajada dejando ver sus dientes y la mandíbula, unos ojos grisáceos, mortecinos. La cara y el torso de aquella mujer estaban cubiertos de sangre. Jeremiah dio un paso atrás en estado de shock y lanzó un pequeño grito de sorpresa. Miedo. Justo en ese momento, la mujer emitió lo que parecía un gruñido o un gemido mientras levantaba sus brazos queriendo agarrar a Jeremiah con un deseo instintivo. Jeremiah parpadeó como saliendo de un sueño y empujó a la mujer, que cayó torpemente de espaldas. Después salió corriendo hacia su casa, subiendo las escaleras a grandes zancadas, y entró en la casa dando un portazo. Se llevó las manos a la cabeza, aún confuso por lo sucedido. Estaba nervioso, jadeante. Solo podía pensar: Dios, joder, joder, joder, ¿qué cojones era eso? Resopló, intentando calmar la mente. Apaga el fuego, se dijo. Así era su cabeza. Incluso en un momento así, lo primero que vino a su mente fue apagar la cocina. Volvió al salón, intentó calmarse y pensar fríamente. Vale, ¿qué ha pasado? ¿Qué era eso? Jeremiah siempre fue un aficionado a las películas de terror y mucho más a las de zombies. Y a menudo fantaseaba con la idea de vivir algo así. No podía evitar pensar en que eso es justo lo que había visto. Pero su lado racional le repetía que eso no era posible. Bueno, sea cual sea, el tío de la tienda está jodido. Tengo que llamar a la policía, a una ambulancia, algo. Buscó en su teléfono y marcó el número de emergencias. Todas nuestras líneas están ocupadas. Por favor, inténtelo más tarde, dijo una estúpida y cantarina voz. Venga ya, no puede ser, dijo. La idea de estar ante un brote zombie no paraba de crecer en su cabeza, así como la clara intención de no ser una víctima más. Llamó a varios amigos, a los más apreciados y a los más aptos, se dijo. La mayoría eran tan frikis como él, pero no les dijo la razón por la que los citaba. No había tiempo para explicaciones. La resaca aún martilleaba sus sienes, dificultando pensar con claridad. Metió en una mochila varias barritas energéticas, como siempre dijo que haría cuando bromeaba con la idea de vivir un apocalipsis zombie. A continuación, guardó una macheta que tenía en la cocina, siempre perfectamente afilada, un pequeño martillo y un bate de béisbol. Nunca fue muy dado al uso de drogas, pero aún tenía algo de cocaína que le sobró de una fiesta. Esta es una situación especial, pensó, y esnifó dos rayas que azotaron su cerebro, pero le dieron el vigor físico deseado. De esta manera, se planta frente a la puerta, respira fuerte, agarra el bate y se dice: muy bien, vamos allá, sabes lo que hay que hacer. Abre la puerta y se dispone a alcanzar el punto de encuentro. La cocaína empezó a hacer su trabajo. Estaba tenso y activo, su corazón acelerado y sus ojos bien abiertos. Encaró la calle a trote y no tardaron en salir a su encuentro desde una boca calle dos personas a paso lento y torpe, cubiertos de sangre. A estas alturas, no tenía ninguna duda. Son putos zombies. Vamos, Jeremy, sin dudar. Espoleado por la droga, se lanzó hacia ellos con movimientos eléctricos. En un segundo, con un ágil balanceo, golpeó de forma brutal las cabezas de aquellos seres. Sabedor de la naturaleza de un no muerto, se agachó, tomó su martillo y lo hundió en ambos cráneos, quedando manchado de abundante sangre. Era tal como lo había imaginado todo. El crujir del hueso contra el acero, la sensación, todo. Se levantó y siguió corriendo. Debía pasar por una zona céntrica, con muchas callejuelas. Intuyó el peligro que eso supone, así que aminoró el ritmo en estado de alerta. Instantes después, al pasar por un estrecho cruce de un callejón, surgió un brazo que lo agarró por la espalda, seguido de un característico gemido. Jeremy se giró y vio a otro de esos seres tratando de morderlo. Entonces usó su machete para cortar la mano que lo agarraba. La criatura gritó fuerte y un segundo después la macheta partía el cráneo como un coco. Jeremy reanudó la marcha. Sabía que no podía detenerse o no lo conseguiría, por no hablar del peligro que corrían sus amigos. Llegó a una amplia plaza donde un policía local hacía su ronda. Este lo vio e inmediatamente exclamó: «¡Eh, chico, ven aquí! ¿Estás herido? ¿Qué te ha pasado?». El acelerado cerebro de Jeremiah pensó: «¿Este no se ha enterado de lo que pasa? Debe ser el más tonto de todos». «No creo que vaya a creerme, y menos con la cara de drogado y con la pinta que tengo que llevar lleno de sesos y sangre. A la mierda, ese lo yo. Necesito esa pistola». Comenzó a cojear usando el bate de bastón, fingiendo estar herido. «Sí, he tenido un accidente. Creo que tengo la pierna rota». El agente se acercó corriendo a Jeremy y se arrodilló para examinar su pierna. Entonces, Jeremy golpeó su rostro con el pomo del bate. El policía cayó de espaldas, sangrando a borbotones por la nariz. En ese momento, Jeremy agarró la madera con ambas manos y golpeó frenéticamente en el pecho y la cabeza de aquel pobre hombre hasta machacarlo, quedando empapado en su propia sangre. Contempló su obra unos segundos, jadeando de cansancio. Antes de arrebatarle la pistola al cadáver. Continuó su marcha por una de las calles que salía de la plaza, cuando en un local vio a un grupo de unos 6 zombies agrupados en la entrada, golpeando torpe e incansablemente el cristal. «Seguramente estén persiguiendo a alguien que se refugió en esa tienda», pensó. Así que, haciendo alarde de valor y solidaridad, decidió liberar de esa amenaza a las personas que estuvieran dentro. Silenciosamente, se acercó por la espalda al grupo, cargó el arma y respiró profundamente, queriendo templar el pulso. Acto seguido, vació el cargador sobre aquellos cuerpos que ahora yacían sobre el suelo, inertes. «Ya está, pero no tengo tiempo que perder. Debo encontrarme con mi gente antes de que sea demasiado tarde». los había citado encima de una caseta de entrada, a la puerta de un parking, un sitio de difícil acceso, donde a veces iban a contemplar las estrellas y a charlar junto a una botella. Pensó que estarían a salvo, y así era. Por fin, Jeremiah estaba cerca del punto de encuentro, ya que podía ver, de lejos, la silueta de sus amigos, que movían los brazos, haciéndole ver que estaban ahí. No sabía cómo iba a explicar todo aquello, pero tenía que hacerlo. Tíos, ya estoy aquí. Joder, necesito un minuto. Esto es muy grave, dijo al llegar a los pies de la caseta. Estaba pálido, desaliñado y manchado de sangre de arriba a abajo. Su amigo Danny dijo: ¿Qué pasa, cabronazo? ¿Ya te has enterado de que han organizado en el centro una marcha zombie y te vas a apuntar? Jeremiah lamentó en aquel momento no haber guardado una pala para sí mismo. Más chungo, Guillo. Ahora que el cuerpo está todavía calentito, vamos a disertar un ratito. Ten presente a alguien cualquiera, como tú y yo, atrapado en el epicentro del caos zombie. Al principio se aferra a la racionalidad, como un borracho a las llaves de su casa. Pero supervivientes, ¿qué ocurre cuando la realidad monótona y normal comienza a deshacerse como un hielo en un vaso de bourbon? Ahí está, la amenaza constante de la muerte, respirando en la nuca como un perro rabioso listo para morder. Este es el caldo de cultivo perfecto para el descenso a la locura. Se vuelve fiel compañero, ángel guardián, erosionando la cordura como la marea contra la costa. ¿Son esos susurros en la oscuridad reales o simplemente el eco de su propia paranoia? ¿Son estos rostros descompuestos en la multitud verdaderamente zombies o solo las sombras deformadas de su propia mente fracturada? No podemos olvidar la soledad obligada, esa compañera silenciosa que se arrastra con la niebla a través de su mente, con cada persona conocida, caída ante la plaga. Nuestro protagonista se vuelve más y más aislado, más alejado de la humanidad. La desesperación se arraiga en lo más profundo de su ser, alimentando la semilla de la locura que germina en su interior como una planta venenosa. Y entonces llegamos al meollo del asunto, la supervivencia. En un mundo donde la muerte espera en cada esquina, ¿hasta dónde está dispuesto a llegar? ¿O hasta dónde estamos dispuestos a llegar para seguir respirando? Los límites de la moralidad también se desdibujan y las acciones desesperadas se convierten en la moneda corriente. final del día, nuestra dramatis personae se convierte en una sombra de su antiguo yo, un eco distorsionado de lo que alguna vez fue. La línea entre héroe y villano se desvanece, dejando solo a un superviviente marcado por la locura y la desesperación. El género zombie, desde sus humildes comienzos con Jorge Romero hasta su exposición masiva en la cultura pop contemporánea, ha servido como un espejo retorcido de nuestras propias preocupaciones sociales y temores colectivos. Sin embargo, ¿cuántas veces podemos escuchar la misma canción de protesta antes de que pierda su ritmo? Los muertos vivientes son como el buen rock and roll. Nunca pierden el ritmo. En el corazón de muchas historias de zombies yace también el temor primordial de convertirse en uno de ellos, de perder todo lo que nos hace humanos y ser reducidos a meras sombras de nuestra antigua vida. El género nos obliga a enfrentarnos a la posibilidad de que en un mundo donde las fuerzas externas amenazan constantemente nuestra humanidad, podríamos sucumbir y convertirnos en esclavos de nuestros instintos más básicos. Es un recordatorio inquietante de que, en la lucha por la supervivencia, a menudo sacrificamos nuestra humanidad en el proceso. Y aquí la ironía más oscura de todas. En muchos relatos de muertos vivientes, el miedo a convertirse en uno de ellos eclipsa incluso el miedo a la muerte misma, a la muerte final. La idea de existir en un estado de no vida, atrapado en un ciclo interminable de destrucción y consumo, es más aterradora que el final definitivo, que es la muerte. Que venga la parca, de repente ya no te da tanto miedo. Ese temor a la pérdida de voluntad y a la autonomía se entrelaza con las quejas sociales presentes en el género, de una manera poderosa y provocativa. Nos obliga a examinar no solo nuestras luchas externas con la sociedad y sus instituciones, sino también nuestras luchas internas por mantener nuestra humanidad en un mundo que constantemente nos empuja hacia la desesperanza. Recordemos que detrás de cada horda de muertos vivientes hay un recordatorio ominoso de los peligros de perder la voluntad y la identidad en un mundo que, a menudo, parece empeñado en convertirnos en nada más que esclavos. Empieza a amanecer de nuevo, y antes de que mi otro yo me arrebate de nuevo el foco, quiero pedirte un favor. Haz latir el corazón de tu aplicación. Deja tu opinión en los comentarios. Compártelo con alguien querido. ¿Quién sabe? Algún día podría publicar un capítulo a la semana. Doctor, doctor Frankenstein, ¿qué sintonía es esta? Igor, estamos en Radio Almoina 88.5 o .org en la red de redes. en la entraña de la tacita de plata. Que de tanto maltratarla fue por siempre profanada. Pero el cristal de mi pueblo ardió como de fuego. Tengo como su plumero a un legado de gofrero que de cariño hacia fuego. Para romper la maldición. Mi alma con una vida dentro de mi cuerpo que fue embalsamado. Y enrollado entre redobles a la vida regresé. Vuelvo desde el otro barrio a cantar en lo que callé. Esa novia despertó y su pluma ya afiló pa' cantarle las 40 al que Cádiz propagó. Volante que late por acá y mi corazón vuelvo enrollado entre sedas. Volante que late por acá y mi corazón de coplas de carnavales con las raíces de antes, pa' que mi pueblo la cante. La cante con rabia, la cante. Poquito a poco voy sanando y desde tu entraña hoy he vuelto a renacer. En la otra vida del paraíso y al ver que estaba en Chai, yo me tuve que volver. Que yo no sé lo que tendrá la cita mía que me vuelve a enrollar. Que se hacen inmortales por febrero que nada. Cantando como caco, puñales, porque después de muerte. Be careful, station in curves. Don't detach from your emotions. Be on your hearing. Don't trust fat UC. And don't put your foot between the car and the sidewalk. You might end up a step away from the abyss. Subnormal, me daba tiempo a pasar. ¿Qué se supone que eres? ¿Un payaso o qué? Sí, a veces. Esto parece más surf que patinaje. Podía dejar de llover por una vez. No llueve eternamente. ¿Eric? El umbral al ensueño. El ambiente era relajado y la gente distante en sus conversaciones, mientras afuera la lluvia intermitentemente rompía la monotonía de una fría y solitaria noche. Respecto a mí, me afanaba en calentar mis huesos, secar mis ropas y calmar mi sed. Daba tragos largos a mi pinta de stout, aunque la paladeaba como si fuese la última. Enterrar un cuerpo en tierra fría y dura tras cometer tu primer asesinato es algo extenuante física y emocionalmente. Quizá tenía otra alternativa, pero no la vi en su momento y no la veo ahora. Ese hombre iba a acabar con mi vida, no del modo en que yo lo hice con la suya, pero iba a hacerlo. Solo él sabía lo que había hecho y estaba dispuesto a extorsionarme hasta dejarme en la ruina, o sacaría a la luz hechos que me destruirían por completo. Agarraba fuerte mi pinta, tratando de templar el pulso. Aún sentía mi cuerpo estremecerse por dentro. Aún sentía y oía el crujir de su cráneo al impacto de la pala. O mejor dicho, impactos. Nunca quise llegar a eso, pero no me dejó opción. Con cada carta, cada mensaje acosador, mi desesperación crecía y solo había una salida. Tenía que matarlo. Cuando me sentí capaz de caminar sin que mis rodillas temblasen, apuré la cerveza y me levanté lo más discretamente posible, calándome mi gorra y cerrando mi abrigo largo. Sin levantar la mirada del suelo, dirigí mis pasos hacia la gran puerta azul de madera. Pero cuando apenas alcanzaba a tocarla con los dedos, una pesada mano aterrizó en mi hombro. Pegué un respingo sobresaltado y me giré rápidamente. Ante mí había un hombre que aparentaba unos 65 años. Alto, corpulento, con un rostro ajado, como el de un viejo marinero. Su fina boca describía una curva hacia abajo que remarcaba su larga mandíbula. Sus ojos apenas podían verse de lo cerrados que estaban y casi cubiertos por unas enormes cejas. De su cabeza sobresalían dos grandes orejas y la coronaba una gorra plana, similar a la mía, con tela de cuadros. ¿Qué es lo que quiere? Dije rápido y asustado, mientras trataba de actuar lo más natural posible. El hombre, convirtiendo su extraña boca en una extraña mueca, rió lentamente, con un sonido grave, como de un árbol hueco, mientras levantaba sus manos, mostrando las enormes palmas. Tranquilo, amigo. No hay ningún problema. Solo quiero advertirte de dos cosas. Una, es que mejor que no salgas ahora. Mira la que está cayendo. Y otra, dijo, haciendo una pequeña pausa, mientras dirigía su mirada hacia atrás. Es que aquí siempre los asesinos beben gratis. Mi cuerpo se quedó frío como una piedra y podía sentir cómo la sangre abandonaba mi piel. ¿Cómo dice? Conseguí decir con un nervioso golpe de voz. Vamos, aquí no tienes nada que esconder. Todos sabemos lo que has hecho. Todos lo hemos hecho al menos una vez. Me quedé perplejo, paralizado, con el corazón acelerándose, sin poder ni querer creer lo que acababa de escuchar. Tenía que decir algo. Oiga, señor, no sé qué se ha pensado, pero a un hombre respetable como yo no se le viene con esas estupideces. El hombre volvió a emitir su horrible risa hueca. Y esta vez pude notar cómo en la distancia se le sumaba alguna que otra de las gentes que a estas alturas ya miraban de reojo. Unos curiosos y divertidos, otros con gesto sombrío. Se me quedó mirando, frío, quieto, serio. Tú no estás aquí por casualidad, como ninguno de los demás. Cuanto antes te mentalices, antes podremos seguir con esto. Titubeé y mis ojos viajaron nerviosos de un sitio a otro, tratando de comprender lo que pasaba. ¿Seguir con qué? Dije nervioso y con aire derrotado. De una mesa surgió una voz aguda y enojada. No tienes ni idea de lo que pasa, ¿verdad, amigo? Traté de identificar a quien había dicho eso, pero mi mirada se perdió entre las sombras y las cabezas anónimas. ¿Qué es lo que pasa, eh? ¿Qué cojones está pasando? Grité histérico, sintiéndome aterrorizado y confuso. El silencio que se hizo a continuación, mientras todas esas caras extrañas me observaban fijamente, resultó aún más exasperante que la peor respuesta. Un frío sudor ya goteaba mi espalda y la tensión se apoderaba de cada uno de mis músculos. ¿Qué es lo último que recuerdas antes de entrar en este pub? ¿Sabes siquiera cómo se llama o cómo llegaste aquí? Mi cabeza empezó a dar vueltas y sentí un vértigo repentino. Es cierto, no era capaz de recordar el nombre del establecimiento, tampoco el camino hacia él. Y respecto a lo último que recordaba... Volvieron a golpear mi mente instantes y sensaciones de mi terrible crimen. Después de enterrar el cuerpo sin vida, sacudí la tierra de mi ropa. Volví a la callejuela donde había dejado mi coche. Guardé la pala en el baúl, monté en él y arranqué el estruendoso motor. Conducir a la luz ineficaz y amarillenta de los faros, y una extraña sensación de neblina mental me impide recordar nada más. Es verdad, no recuerdo cómo diablos he llegado hasta aquí. Pensé para mí, quizás se debía a la tensión y agobio de mi situación. Deja de darle vueltas, amigo. Nunca saldrás de aquí. O, al menos, no como tú te piensas. Dijo el extraño hombre. De aquí solo vamos a un sitio mucho peor. Es solo cuestión de tiempo. Algunos se van enseguida, otros llevamos más tiempo del que somos capaces de recordar ni calcular. No podía asumir lo que oía. Mi mente, en un instante, fue bombardeada por multitud de pensamientos que iban de lo más lógico a lo más disparatado, llegando a sentirme mareado por tal vertiginoso flujo de ideas, sensaciones, teorías. Lo que apenas duró unos segundos, se me hizo una eternidad. Con una velocidad increíble, pasaba del miedo a la ira, angustia, derrota, curiosidad. De forma súbita, como un calderazo de agua fría, se apoderó de mí mi parte más racional y envalentonado. Pensé que ya estaba bien. Que fuese, lo que ahí pasaba, no iba a permitir que continuase. Mis dientes se apretaron, mi ceño se frunció y sin pronunciar palabra alguna, me giré de nuevo, decidido a salir de ahí tan rápido como pudiese. Pese a no ser ningún chaval, mis movimientos fueron veloces y precisos. Empujé la puerta a la carrera mientras daba una larga zancada para salir del establecimiento. El tiempo se congeló. No sabría definir bien lo que vi y sentí, y sin embargo, la terrorífica certeza de saber lo que era me golpeó terriblemente. Nada de noche, tampoco día. Desde luego, no era una calle, y ni siquiera un lugar existente en la tierra. Una especie de gigantesco vórtice, infinito de llamas, repleto de figuras, moviéndose aquí y allá, como atrapadas en ese mar de lava, fuego y rostros aterradores que surgían y desaparecían a capricho. Es lo que me rodeaba y engullía. Todo mientras golpeaba mis oídos un ensordecedor sonido, como si se mezclase la peor de las tormentas de alta mar con el enloquecedor estruendo de una batalla en una gran guerra. El aire, si es que así se puede llamar, era fétido, abrasador y asfixiante. Todo era dañino y molesto a los sentidos y al alma. En ese momento, como un flash, vino a mi mente el recuerdo. Nunca llegué a aparcar y a entrar en ese pub. Mientras conducía, quise encenderme un cigarrillo para calmar los nervios. Lo coloqué en mi boca y saqué las cerillas. Al subir la mirada, tras encender el fósforo, vi ante mí una mujer anciana que caminaba bajo la lluvia. Di un volantazo, pisé el freno con fuerza. Las finas ruedas de caucho chillaron agudas contra los adoquines mojados, incapaces de detener el vehículo. Al instante, todo estaba oscuro y en silencio. Eso era todo cuanto sabía. Noté como una fuerza tiraba de mí hacia atrás. Apenas pude girar la cabeza y vi la gran mano del hombre que me agarra llevándome de vuelta al interior. En ese momento pude ver que su cara era de gran esfuerzo y tensión, y por primera vez pude ver en sus ojos. Eran completamente negros, similares a los de un animal, sin brillo humano, desde luego. Justo antes de ser metido al interior, pude ver que no había nada, ni suelo, ni cielo, ni paredes, solamente una vieja gruesa puerta de madera, suspendida en ese mar de fuego. Eso, y un cartel de piedra, escrito en caracteres que no conocía, pero misteriosamente podía entender. Purgatorio. They call the rising sun, and it's been the ruin of many a poor girl. And me, oh God, I'm one. If I listen to my mama, Lord, I'd be home. But I was young and foolish. A handsome rider led me astray. Go tell my baby sister, never do what I've done, to shut the house in Charming Town. They call the rising sun. My mother, she's a tailor. She sewed my new blue jeans. My sweetheart, he's a rambler. Lord, he rides an old machine. got one hand on the throttle, the other on the brake. He's riding back to Redwood. On his father's stake. And me, I wait in charming town. The game my love has won. And I'm staying here to end my life down in the rising sun. I'm staying here to end my life down in the rising sun. No sientas pena de los muertos, sino de los vivos, y sobre todo de aquellos que viven sin amor. Me voy a Harry. ¡Profesor! Memorándum 3. Se han dado a conocer algunos incidentes por el periódico local. Está prohibido a los miembros de la Fuerza Central comerciar con gasolina. Tendrá que ser suministrada por el depósito de fondos públicos. Los ayuntamientos han pedido que los policías de las unidades especiales dejen de usar la expresión chatarra cuando se refieren a la Fuerza Central. Es una palabra poco respetuosa e intentamos que el público deje de utilizarla. Dale gas, Barry. ¡Es el último de los V8! Puedes cerrar la tienda después de este. No quedan más. Sí, el último de los V8. Casi nada, muchacho. 8 cilindros, doble cámara. Dile lo del compresor. 600 caballos de potencia en las ruedas. Es música para mis oídos. El compresor, hombre, el compresor. El condenado ha nacido para correr. Está en coma, ¿eh? Sorprendido. No es mal sitio para un asesino, ¿no crees? ¿Qué te ha parecido el relato? ¿Una buena condena para un primer asesinato? ¿Son suficientes nuestros pecados para nosotros mismos? Si hay alguien que dicta sentencia ahí dentro, está el infierno dentro de la cabeza de alguien con conciencia. Es probable, pero no vamos a abrir hoy ese melón. Ya empieza a amanecer y las pesadillas se están despertando. Si te ha gustado o has pasado un mal rato, háznoslo saber en comentarios. Tanto Diego como yo agradeceremos ese detalle. ¡Aloha, superviviente al apocalipsis del tedio! Has llegado a un paso del abismo. You may be my baby, ooh, no, but I'm always there. So my old evil spirit can get a greyhound bus and rust.